la paz tan deseada, cuando España por fin respiraba la chiringuito donde el odio creció, trajo sombras antiguas que el pasado dejó.